Muchachos, ¿la están pasando bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Hey, what's up, Castelo? Yeah, I'm fine. You can speak Spanish. I understand Spanish if you want. Maybe I speak a little bit.